podcast de hoy es muy cortito, pero lo quiero dedicar a un tema vital, que es los obstáculos. Los obstáculos para un Scrum Master. Obstáculos que simplemente van a ser su vida imposible y qué tal vez se puede hacer para solucionar o para quitarse esos obstáculos para el Scrum Master. El primero y más común, no tener tiempo para ejercer su rol como Scrum Master. Si usted está realmente muy cargado con trabajo de proyecto, hasta con tareas técnicas, y hay personas en la organización que dependen de usted como la única persona para que pueda hacer ciertas tareas específicas, entonces simplemente no va a tener el ancho de banda para que pueda ejercer como el rol de Scrum Master. Ahora, asumiendo que usted realmente quiere ser un Scrum Master, no renuncie a esa idea. Más bien, empiece a hacer un plan en donde usted se va quitando poco a poco de ser la persona en la que todo el mundo depende. Es decir, no vaya tan rápido en eso, entonces es baje la velocidad, ¿okay? Y muestre a otras personas, a otros compañeros de trabajo, cómo estas personas pueden hacer las tareas que usted hace de manera que ya no se dependa tanto de usted. Piense en cambiarse a un equipo diferente de manera que usted pueda tener la oportunidad de que pueda tener más experiencia en ágil. Ahora, puede ser, y esto es muy común también, que la fuente del estrés sea usted y solamente usted. Y cuando sea, puede ser que usted en su afán, porque todas las cosas se hagan bien y que piense que si no lo hago yo, nada sale bien. Si eso pasa, entonces haga una pausa y reflexione un poco. O sea, realmente tenga un poco más de perspectiva sobre la situación actual. Piense cuáles son las prioridades. ¿Okay? Puede ser que la prioridad ahora sea no ser Scrum Master. Piense en qué es lo más importante para su vida en este momento. Muy bien, otro problema, otro obstáculo para un Scrum Master es la falta de experiencia. Puede ser que usted se encuentre con una situación que está fuera de su experiencia con equipos ágiles. Entonces, sea simplemente muy honesto sobre eso con el equipo, en lugar de, como decimos en Costa Rica, de hablar paja. Por ejemplo, puede ser que usted tenga muchísima experiencia con equipos pequeños coubicados, o cuál es la situación perfecta para Scrum. Pero de repente lo ponen en una situación en donde tiene que trabajar con un equipo muy grande que está distribuido alrededor del mundo. Eso es el conjunto de habilidades y la forma de manejar una situación así es completamente diferente y es desde varios puntos de vista mucho más complejo. Otra situación es que tal vez usted hace tiempo no programa y se da cuenta de que el equipo ocupa ayuda en empezar con los tests automatizados. Ok, entonces, en todas estas circunstancias, vamos a ver. Usted como Scrum Master no necesariamente tendrá las respuestas todo el tiempo. Es más, es hasta mejor si usted no las tiene. El que usted no sea un experto le puede ayudar a desamarrarse, digamos, suficiente de un problema, de manera que usted todavía lo pueda ver con perspectiva. Lo que usted puede hacer en muchos casos, y que lo recomiendo bastante, es facilite una discusión sobre el tema que están enfrentando, el tema desconocido. Investigue ¿Qué es lo que otros equipos ágiles están haciendo dentro o fuera de su organización en un problema parecido? Estos son muy útiles lo que llaman experience reports de las conferencias ágiles, en donde son experiencias de la vida real, implementando Agile y Scrum. Ahí puede encontrar lo que simplemente información sobre qué es lo que otros equipos están haciendo. Ahora, puede ser que usted como Scrum Master se detecte de que hay una área en su equipo en donde realmente se ocupa un especialista en un tema muy particular. Entonces, explore las posibilidades, y esta es una conversación con los jefes, explore las posibilidades de traer algún experto para que guíe al equipo a través de esos retos que está enfrentando. Ahora, obstáculos hay ya en general. Hay ciertos otro tipo de obstáculos en donde definitivamente el que existan hace que sea imposible ejecutar Scrum en el equipo. Ese tipo de obstáculos tienen que eliminarse antes que usted empiece a ejecutar Scrum. Si no, va a ser una experiencia sumamente frustrante para todos los involucrados. Y más bien, vas a causar problemas que más bien será el objetivo de las culpas en el futuro. A lo que me refiero es, si usted no tiene las condiciones idóneas para empezar a ejecutar Scrum en su equipo, lo que va a pasar más bien es que va a tener fallos. Y todo el mundo va a culpar Scrum por esos fallos. Ahora, cuando yo digo obstáculos muy generales, ¿a qué me refiero? Son, por ejemplo, los técnicos. A veces tan simple como suena, pero hay equipos que desarrollan software y simplemente no tienen control de fuentes. No lo tienen. Y eso tiene consecuencias enormes, o sea, se pueden perder los cambios del código muy fácilmente. Ellos necesitan instalar esta práctica de desarrollo básica antes que puedan empezar a hacer nada con respecto a Scrum, así de sencillo. Ahora, puede ser que los problemas no sean técnicos, sino más bien organizacionales. Imagínense que la compañía en la que usted está trabajando está en medio de una reorganización, en donde las personas están más concentradas en ver cómo mantienen sus trabajos en lugar de llegar a ser ágil. Entonces, es fuertemente recomendado no implementar ágil, no empezar a implementar ágil o Scrum cuando este tipo de circunstancias están pasando. ¿Por qué? Porque hay una enorme presión en el equipo que definitivamente los va a distraer y simplemente usted estaría perdiendo su tiempo. Así que no lo haga. Ok, entonces en el podcast de hoy vimos unas cuantas cositas generales sobre los bloqueos o sobre los obstáculos que pueden hacer que la vida sea difícil como el Scrum Master, ¿verdad? Entonces, una es que usted no tenga tiempo para ser Scrum Master, la otra es que no tenga la experiencia, y finalmente, cuando hay obstáculos o problemas de tipo técnicos o de tipo organizacionales. Eso ha sido todo por hoy, fue cortito el podcast. Los invito, por favor, vayan a prontitud.com, ahí encontrarán mucha información sobre cómo ser Scrum Master, cómo Scrum en general, y además se enterarán que a final de mes voy a dar un curso de Scrum, a lo que los invito muy cordialmente. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego.